20 minutos nos separan de las 8 de la mañana y en unos minutos nada más va a comenzar un paro de 24 horas, esto es en el Banco Ciudad. Los trabajadores del banco nucleados en la CTA al mediodía también van a realizar una movilización a la jefatura del gobierno porteño. Hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos reiteradas veces, denunciando tanto la política macrista dentro del banco como también la política laboral que se están dando en la misma entidad, sobre todo con, bueno, tercerización de trabajadores, expulsión de ciudadanos de las sucursales, derivándolo a ciertas oficinas de Rapipago, la postergación de la carrera bancaria. Así que, bueno, nuevamente estamos en comunicación con José Peralta, el secretario general de la Comisión Interna del Banco Ciudad. José, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, muy bien. José, bueno, primero, ¿qué le llevó a hacer el paro en el día de hoy a los trabajadores del Banco Ciudad? Sí, bueno, un poco lo resumiste vos, digo. Por suerte hay algunas radios que ya lo venimos hablando de hace rato, ¿no? Sí. No parece que fuera algo nuevo. Y es la continuación de las mismas políticas que viene aplicando la administración macrista dentro de todos los núcleos públicos, digamos, ¿sí? Y Banco Ciudad no se escapa a esa lógica. Entonces, tanto las políticas de persecución, apriete, achique, tercerizaciones, se viene cumpliendo sistemáticamente. Si bien nosotros lo estamos tratando de frenar continuamente, hay muchas cosas que se frenan, hay muchas que no, digo, y lo que se está haciendo es, en perjuicio de los bienes públicos, digo, haciendo obras faraónicas con una erogación inmensa de dinero, y en otras áreas que son sensibles para el sustento del banco en el tiempo, como es la parte de sistemas, no se invierte ni un solo peso. Claro. Entonces, nos lleva a estar continuamente en la pelea, porque uno apuesta al diálogo, apuesta a mejorar, a cambiar las cosas, pero la administración de Stusenegger parece autista, digo, resuelve y avanza como si estuvieran solos en el mundo, como si fueran dueños y no administradores. José, buen día. Federico es mi nombre. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Federico? Ustedes denuncian violación sistemática del convenio colectivo de trabajo de los trabajadores bancarios. Contanos un poquito, desarrollá un poquito, si podés, qué está pasando con la administración. Porque, digo, no solamente tiene que ver con una política pública expulsiva, sino también con no cumplir con la ley. ¿Qué está haciendo el gobierno de Macri en el Banco Ciudad respecto a esto? Bueno, mirá, como mínimo no se respetan dos o tres artículos que son fundamentales para la carrera bancaria, que es el artículo 5, que es promoción automática por antigüedad, y el artículo 23, que es lo de adecuaciones y los ascensos para los compañeros del banco. Digo, hay compañeros que tienen 10, 15, 20 años de servicio con la misma categoría y no se le está aplicando ni la antigüedad ni el ascenso automático por antigüedad. ¿Y eso, partiendo, José, de la base que la carrera bancaria, nosotros decimos que empieza por el ingreso al banco, sí, que desde que está esta administración ingresaron solamente los alumnos o las banditas de amigos de las universidades privadas donde ellos dan clase, sí, postergando a un montón de gente que tiene necesidades laborales, ¿no? José, ¿y eso tiene que ver para vos con esto mismo que decías de premios y castigos, de ascensos de gente que tiene que ver con la gestión, o tiene que ver simplemente con ahorrarse la plata de lo que deberían erogar si ascendieran automáticamente como dicta el convenio colectivo de trabajo? No, premios y castigos. Es indudable que todas las actitudes que toman con los trabajadores, hasta cuando dan alguna gratificación, lo hacen de alguna manera como para hacer sentir de la presión de que ellos son los que mandan, los dueños, y que no hay ningún tipo de negociación ni de diálogo con los trabajadores como para regularlo. Sin ir más lejos, para fin de año resolvió el presidente y la administración por su cuenta aplicar una gratificación a algunos gerentes de hasta 3 sueldos, llegando a que el gerente general del banco, que tiene un año de antigüedad en el banco, porque lo trajeron de afuera como asesor y lo dejaron como gerente general, se llevó un premio de 100.000 pesos. Y entonces no es que hay falta de dinero, es que lo reparten, digamos, el que le cumple le dan y al que no le cumple lo castigan, ¿no? José, también poniéndonos en abogados del diablo, podríamos preguntar por qué la movilización en esta semana, ¿no? Si bien recién decíamos que estos reclamos llevan mucho tiempo, es una semana bastante particular en el ámbito político porteño. Sí, mira, te digo, nosotros, un poco como dijiste, nosotros venimos de la CTA, La metodología nuestra es muy abierta y muy de cara a los compañeros. Entonces todo lo resolvemos en plenario delegado y asamblea, ¿sí? Uh-huh. Y el plenario delegado es el jueves 30, resolvió justamente esta medida, que sea esta semana, que sea antes del 10, para tratar de exteriorizar y de hacer visible de que, más allá de cómo están las propagandas en televisión, de que parece que en el gobierno de la ciudad o en la ciudadanía está todo perfecto, que por lo menos en Banco Ciudad los trabajadores tenemos mucho que discutir todavía, y que no creemos que esté todo perfecto, y que por lo menos lo que nos toca a nosotros y en lo que queremos los trabajadores, que es volver a ser un banco público que presta servicio a la ciudadanía, uh-huh, se cumpla, digo, porque es un punto central, que el banco está perdiendo su identidad de público y está siendo visto como un banco privado donde genera negocios solamente. Claro, José, de cara a las elecciones del domingo hay tres fuerzas que plantean que tienen grandes posibilidades de ganar, ¿no? Sí. Las tres fuerzas plantean que son ellos los que ganan. Además, sí, del gobierno macrista, las otras dos fuerzas se acercaron a dialogar con la comisión interna, a hacerles una propuesta, a plantearles qué pasaría si ellos tomaran a su cargo el gobierno de la ciudad. Sí. De hecho, digo, tenemos contactos continuos, digo, porque realmente la mayoría de nosotros y muchos trabajadores del banco también tienen militancia política y hay agrupaciones kirchneristas, agrupaciones peronistas, agrupaciones que militan en Buenos Aires para Todo, en Proyecto Sur, y todos tienen una propuesta, por lo menos en principio, de apostar a lo público, digo, que no la tiene en sí el macrismo, ¿no? Obviamente. Este paro, digo, tiene la característica, justamente por lo que decían, lo que se resolvió es con una movilización, con una concentración de los trabajadores a las 12, en Rodríguez de Sarmiento, para movilizarnos a la jefatura de gobierno, porque no creemos que la problemática de los trabajadores sea solamente de ciudad, y por eso lo vamos a exteriorizar y ir a la jefatura de gobierno a tratar de decirle a Macri que afloje con estas políticas de achique y de desprecio por lo público. Perfecto, José, te agradecemos mucho la comunicación y por ahí nos encontramos al mediodía, bueno, en la calle. Dale, les agradecemos mucho. José Peralta, entonces, secretario general de la Comisión Interna del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.